sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Hola, muy buenas. Hordas de terror y nada más. Y un saludo muy especial para nuestros queridos mecenas. Sabemos que la mayoría de vosotros, por no decir todos, estáis apoyando el podcast sin esperar nada a cambio. Vuestra mayor recompensa es la supervivencia del proyecto, nuestra gratitud y la cercanía con nosotros, los miembros de Terror y nada más. Sabéis que os llevamos en el corazón y que contamos con vuestras opiniones y sois parte de nuestra familia desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Os agradecemos enormemente vuestro apoyo continuo. Sabéis lo importante que sois para nosotros y por esto vamos a retomar las buenas costumbres. Desde hace tiempo, por diversas circunstancias, no os hemos podido ofrecer contenido exclusivo o en primicia, y esto se va a acabar. Esta noche, con El Pabellón, esta estupenda y diferente ficción sonora, esperamos romper esta mala racha y nos comprometemos a ofreceros estas primicias con más frecuencia, para que además de la satisfacción de apoyarnos con vuestras donaciones, tengáis contenido exclusivo temporal y podáis disfrutar de las novedades de terror y nada más, antes que el resto de hordas. Sin más, vamos al turrón. Hoy os presentamos El Pabellón de Joseph Payne Brennan. Os leo a continuación un texto sobre el autor que nos ha facilitado con su eficacia habitual nuestro compañero Mariano Bascón. Joseph Payne Brennan, 1918-1990, fue un maestro de horror atmosférico, influenciado por Howard Phillips Lovecraft. Su obra, inquietante y perturbadora, explora lo desconocido con una sutileza escalofriante. Además de escritor, fue bibliotecario en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, rodeado de historias ocultas que alimentaron su imaginación. Vamos a adentrarnos juntos en esta historia escalofriante, donde la rabia, la ira del protagonista lo pondrán en una situación muy delicada, donde la cordura y la locura penden de un hilo muy fino, demasiado fino. En verano, el pabellón junto a la playa es un lugar de risas y descanso, pero cuando llega el invierno, el viento lo azota y el frío lo consume, convirtiéndolo en un paraje desolado, o eso parece. Nice Glidden lo sabe, pero algo lo empuja a cruzar su umbral. Pronto descubrirá que la soledad del lugar no es solo una ilusión y que el pasado no siempre permanece enterrado. Hay presencias que nunca se han ido, esperando las sombras, esperándole a él. Muy bien, hordas. Poneos el chubasquero y las botas de lluvia. Vamos a viajar hasta una desierta playa. Pero no, no por diversión ni por ocio, sino porque algo nos motiva a ir, algo que no podemos dejar para más tarde. ¿Escucháis? ¿Escucháis las olas? ¿Oís el viento ulular entre las paredes delgadas de madera? La tormenta se acerca. Debemos actuar rápido antes de que... Espera. Ya es demasiado tarde. Apagad las luces, subid el volumen y abrid vuestra imaginación. Porque esta noche visitamos el pabellón. Terror y nada más. Presenta. Durante los meses de verano, el pabellón de la playa estaba lleno de gente. Hombres, mujeres y niños que correteaban por su acera de tablas, entraban y salían de las pequeñas casetas de baño que se alineaban sobre pilastras de la longitud de una manzana de casas, invadiendo cada pie cuadrado de la enorme estructura. Pero durante los meses fríos, el inmenso edificio, así como la playa contigua, aparecía completamente desierto. Los helados vientos invernales, llegando desde el mar abierto, gemían a través de su oscuro interior. A veces unas grandes olas barrían la acera de tablas y remolineaban a lo largo de la base de las pilastras. Aunque solo había luz eléctrica en unas cuantas casetas de la parte delantera, durante el verano los luminosos rayos de sol penetraban por el techo de las tablillas sin unir, creando una penumbra que resultaba muy agradable. En los días nublados del invierno, en cambio, apenas pasaba luz a través del techo. El interior del pabellón se convertía en un lugar lleno de sombras, frío, húmedo y tristón. El último lugar del mundo al que una persona cuerda desearía ir. Niles Gliddon era la excepción. Cuando entró en el pabellón, una fría y nublada tarde de últimos de febrero, estaba completamente cuerdo. Tenía un buen motivo para ir allí. Había efectuado una visita al pabellón 4 meses antes, en circunstancias más bien anormales. Había ido al pabellón con su viejo amigo Carl Reisinger. Carl no había tenido ocasión de opinar acerca de la conveniencia de aquella visita. Durante el trayecto hacia la playa, había permanecido tendido en el compartimento posterior del automóvil de Niles, con el rostro abotargado y la huella de los dedos de Niles en la garganta. Card había sido lo bastante estúpido para negarle a Niles un pequeño préstamo de $500. Una cantidad insignificante, opinaba Niles, después de todos los favores que Card había aceptado en el pasado. Una cantidad insignificante después de las docenas de veces que Niles le había sacado de apuros. Cuando Niles se vio perseguido por una racha de mala suerte, en vez de prestarle ayuda, Card se había ido apartando de él. Y aquel día de finales de octubre terminó todo. Kurt aceptó finalmente entrevistarse con Niles en un cruce de carreteras situado a poca distancia de la playa y que resultaba conveniente para los dos, ya que se hallaba a media distancia de sus respectivos hogares. Sin embargo, una vez allí se negó en redondo a prestar un solo centavo a Niles, añadiendo que, por su parte, daba por terminada su amistad. Card, son solo $500. ¡Los necesito! No te los pediría si no fuera así. Niles, tranquilízate. No puedo. Ahora mismo no puedo. No puedo creerlo. Con las veces que te he salvado el culo. Y no han sido pocas. Niles, hablo en serio. No puedo. Claro que puedes. ¿De qué coño estás hablando? Será mejor que dejemos de vernos. Cada uno por su lado. ¿Entiendes? ¿Que sí entiendo? Claro que entiendo, hijo de perra desagradecido. Niles, pálido de rabia, se había dominado mediante un gran esfuerzo de voluntad. Y luego, cuando se disponían a separarse, el automóvil de Carr se negó a ponerse en marcha. Lo que faltaba. Venga, sube. ¡Vamos! ¿Estás seguro? Venga, sube, joder. Venga, va. Disimulando su furor, Niles se ofreció a llevar a Carr a su casa. Y una vez, en la solitaria carretera que discurría paralela a la playa, Niles repitió su petición. Card, lo necesito de verdad. Lo necesito de verdad, si no estoy jodido. ¿Me entiendes? Estoy muerto. No, hombre, que no voy a darte un centavo. No te debo nada. Mira, no me lo pidas más. La rabia de Niles estalló de un modo salvaje. ¡Hijo de puta! ¡Malnacido! ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¡Niles! Chirriaron los frenos. El coche se detuvo. Y Niles agarró a Card por su delgado cuello y apretó hasta arrancarle la vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Después de apoderarse de la cartera de Card, que contenía unos aprovechables $80, colocó el cuerpo en el compartimento posterior de su automóvil y se dirigió hacia el pabellón de la playa. ¡Maldito cabrón! Bien, ahora descansarás, ¿ves? Ya no voy a volver a molestarte. Tranquilo. Cada uno por su lado, ¿eh? Cada uno por su lado. ¡Hijo de puta! Era un día frío y lluvioso, de finales de octubre, y el pabellón estaba desierto. Tampoco en la playa había nadie. Cogiendo una pequeña pala de su automóvil, Niles arrastró el cadáver de su amigo hasta el pabellón y lo enterró en la arena, entre las pilastras. Sabía que cuando llegara el verano, la gente discurriría por los pasillos de madera, situados 5 o 6 pies encima del cadáver, pero no temía que lo descubrieran. ¿A quién podría ocurrírsele saltar desde el pasillo y empezar a cavar en la arena húmeda, en la base de las pilastras? Sin embargo, durante el invierno que siguió, varios temporales habían azotado el litoral. Niles había leído los periódicos que unas enormes olas habían barrido las playas, causando graves daños en algunos edificios costeros. Indudablemente, pensó, una gran cantidad de agua del mar había inundado el pabellón, barriendo la base de las pilastras. Cabía la posibilidad de que hubiera arrastrado algo de arena. Incluso, era posible que su viejo amigo Carl hubiera visto interrumpido su eterno descanso. Mientras conducía en dirección a la playa, aquella tarde de últimos de febrero, no estaba realmente preocupado. En primer lugar, nadie sospechaba de él. A raíz de la desaparición de Card, había sido interrogado, lo mismo que todos los otros amigos de Card, pero el interrogatorio fue completamente formulario, una simple rutina. Nadie le había visto con Card en el cruce de carreteras y nadie le había visto cerca de la playa. Después de una minuciosa investigación, la policía empezó a inclinarse por la teoría del suicidio. Y desde luego, Niles también estaba convencido de que Card se había suicidado, aunque su convencimiento tenía unas raíces distintas a las de la opinión de los dignos representantes de la ley. Y aún en el caso de que la tumba de arena de su amigo hubiera sido afectada por los temporales, Niles estaba seguro de poder reparar el daño con bastante facilidad. Nadie se detenía en el pabellón hasta los primeros de abril. Era más que improbable encontrar a alguien por allí en un desapacible día de febrero. Se adentró en la carretera de la playa sin cruzarse con un solo automóvil. Y cuando aparcó su coche cerca del pabellón, no había a la vista un alma viviente. Mientras se apeaba del automóvil y echaba a andar hacia la playa, quedó sorprendido por la fuerza del viento. Era un viento húmedo y penetrante que le hacía tiritar bajo sus ropas. La playa era un espectáculo de desolación. Hasta donde alcanzaba la vista, enormes olas de color plomizo chocaban contra las vacías arenas. Estremeciéndose ligeramente, Niles se dirigió al pabellón. Mientras avanzaba a lo largo de la acera exterior, se dio cuenta de que muchas de las tablas habían sido arrancadas por el viento y las olas. Algunas estaban sujetas por un solo clavo y otras se habían soltado del todo. Entró en el sombrío edificio con cierta aprensión, pareciéndole que el eco de sus pasos sobre los pasillos de madera resonaba siniestramente. A medida que se adentraba en el edificio, aumentaba su aprensión. Parecía más oscuro, más húmedo y más frío que el exterior. Se le ocurrió la idea de que en aquella época del año, el pabellón se asemejaba a una enorme tumba. dirigiendo nerviosas miradas a las crujientes y entreabiertas puertas de las casetas de baño a medida que pasaba por delante de ellas. Se detuvo repentinamente, conteniendo la respiración, al ver un par de zapatos de lona asomando debajo de una de las casetas. Los zapatos estaban vacíos, desde luego, abandonados por algún bañista el verano anterior. Y Niles se enfureció consigo mismo por su estúpido temor. ¡Idiota, idiota! ¡Vamos! Continuó avanzando y no tardó en darse cuenta de que varios de los pasillos de madera se habían derrumbado. Esto significaba que las olas, empujadas por el viento, habían penetrado, efectivamente, en el interior del pabellón. Mirando por encima de la frágil barandilla, contempló las hundidas pilastras que sostenían el edificio. Pero Niles observó que el lecho de arena estaba húmedo y lleno de charcos. En algunos lugares, la arena formaba pequeños montones. En otros, había sido arrastrada por el agua. ¡Mierda! ¡La pala! ¡Joder! Francamente preocupado ahora, Niles salió apresuradamente del edificio y regresó al automóvil en busca de su pala, maldiciéndose a sí mismo por no haberla cogido antes. De camino hacia el pabellón, a lo largo de la playa, las salpicaduras de las enormes olas chocaron contra su rostro. Refunfuñando entre dientes, Niles se frotó la mejilla con la manga de la americana. De nuevo en el edificio, miró a su alrededor para tratar de situarse. Había 5 pasillos paralelos que iban de punta a punta del pabellón. Cuando enterró a su viejo amigo Carl, Niles procuró fijarse en el emplazamiento exacto de la improvisada tumba, por si acaso. Carl estaba enterrado en la arena, cerca de la base de la 1/10 pilastra, debajo del segundo pasillo a la izquierda, mirando hacia la parte trasera del edificio. Felicitándose a sí mismo por haber previsto la posible utilidad de recordar aquellos datos, avanzó por el segundo pasillo hasta llegar a la 1/10 pilastra. Entonces se deslizó por debajo de la barandilla y se dejó caer sobre la húmeda arena. Estaba muy fría, tan fría que a Niles no le molestó en absoluto el tener que cavar. Venga, a trabajar. Era una tontería, probablemente, ya que en aquel lugar la arena no parecía haber sufrido demasiado los efectos de las olas invernales. Sin embargo, para tranquilizarse a sí mismo, cavaría hasta que su pala chocara con el cadáver. Una vez convencido de que continuaba allí, volvería a llenar el hoyo, apretando bien la arena con la pala, y se marcharía. Cavó enérgicamente y el hoyo no tardó en tener una profundidad de 2 pies. La húmeda arena resultaba muy fácil de extraer. Otro pie más y la pala chocaría contra algo que ofrecería más resistencia. Ya casi está. Lleno de confianza, Niles cavó otro pie. Empezó a manejar la pala con precaución, esperando el choque contra los restos que él sabía que se encontraban allí. Pero el choque no se produjo. El agua del mar empezó a filtrarse lentamente en el hoyo, y eso fue todo. Niles tenía el rostro empapado en sudor, se apoyó en la pilastra y contempló el oscuro agujero. ¿Dónde coño estás, hijo de puta? Tal vez, se dijo a sí mismo, el cadáver había ido hundiéndose en la húmeda arena durante los meses invernales. su propio peso lo habría empujado hacia abajo. La arena suelta habría cedido a la presión, y ahora el cadáver se encontraría unas pulgadas más hondo. Sí, esa tenía que ser la explicación. Un poco más. Niles empezó a cavar de nuevo, pero después de haber ahondado el hoyo otro pie, no descubrió nada más que arena. Y ahora el agua empezaba a llenar el agujero con más rapidez. ¡Hijo puta! Eres un cabrón, está muerto. Niles notó una extraña sensación de malestar en la boca del estómago y miró a su alrededor con una expresión de desconcierto. Si el cadáver no se encontraba en el lugar donde lo había enterrado, ¿dónde estaba? ¡Mierda! Comprendía que las olas podrían haber arrastrado cierta cantidad de arena, pero era más que improbable que hubieran desenterrado por completo el cadáver, ¿o no? Agarrando fuerte la pala, empezó a andar alrededor de las pilastras, mirando a derecha e izquierda. En un momento determinado se detuvo, con el corazón palpitante. En alguna parte detrás de él, acababa de producirse un ruido. ¿Qué coño? Pero se trataba de una tabla suelta que de cuando en cuando chocaba contra una de las pilastras, movida por el viento. Niles empezó a pensar que había cometido un error. Quizás había sido en el tercer pasillo a la izquierda, en vez del segundo. O posiblemente era la décima pilastra, en vez de la undécima. Piensa, tío. Bueno, valía la pena probar. Dado que era más fácil que se hubiera confundido con las pilastras que con los pasillos, regresó al segundo pasillo y empezó a cavar en la base de la décima pilastra. Cavó un hoyo de 4 pies de profundidad sin encontrar nada. Temblando, salió del agujero que iba llenándose de agua y se quedó en pie, con una sensación de creciente pánico. ¡Cabrón, la hostia! ¡Maldita sea! ¡Kurt, ¿dónde estás? O bien había cometido un gran error al fijarse en el lugar donde enterró a su amigo, o bien... Con un supremo esfuerzo de voluntad, dominó el histerismo que empezaba a apoderarse de él y volvió a rellenar sistemáticamente los 2 hoyos que había cavado. Probaría la undécima pilastra del tercer pasillo, se dijo a sí mismo. Posiblemente, en la oscuridad del pabellón, aquella tristona tarde de octubre, había contado 3 pasillos como 2. Cavó otra vez, sin encontrar más que arena y agua. Vamos. Al final, sudoroso y jadeante, una nueva y fantástica idea le asaltó, llenándole de terror. ¿Era posible que su amigo Kurt no estuviera completamente muerto cuando él le enterró en la húmeda arena? Eso es imposible. Niles, tío. Céntrate. ¿Habría revivido con el frío y la humedad? Tal vez se había abierto camino a través de la arena. Se decía que otras personas, en situación parecida, habían adquirido la repentina fuerza de los locos. Y la arena no era compacta como la tierra. Tenía mucha más permeabilidad. No. Vamos, tío. El lado de horror. Ante aquella idea, Niles se echó a correr de un lado para otro entre las hileras de pilastras. El terror, paradójicamente, provocó en él un furor demencial. Empezó a gritar el nombre de su amigo, maldiciéndole, retándole a que se hiciera visible. ¡Carl, ¿dónde estás? ¡Carl, hijo de puta! ¡Carl! ¡Carl! mientras corría como un poseso ante las pilastras. Una fuerte ráfaga de viento azotó el pabellón, sacudiendo las puertas de las casetas, haciendo crujir las barandillas, aullando lúgubremente a través del techo. Al mismo tiempo, las olas marinas, encrespándose sobre el creciente de la marea, barrieron la acera exterior. Al cabo de unos instantes, el húmedo suelo de la arena del pabellón empezó a cubrirse de agua, en tanto que el viento aumentaba su furia. Niles, hundido en el agua hasta las caderas, apenas se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Avanzaba con lentitud bajo los pasillos, en la penumbra, como un monstruoso hurón a la caza de una ilusoria liebre. Agitaba los brazos como un loco, golpeando a las sombras con su pala, atisbando entre las pilastras como si viera enemigos acercándose a él por todos lados. ¡Carl! Estás escondido, ¿eh? Estás escondido. Yo te encontraré. Te encontraré, tu maldita carroña. ¿Me oyes? Te encontraré, hijo de puta. Te encontraré. Te encontraré, tu puto cadáver. Te encontraré, hijo de perra. Mientras se agitaba y gritaba, perdida la razón, la marea continuaba subiendo. Finalmente se detuvo agotado y se apoyó en una pilastra. En aquel momento lo vio. Llegaba flotando plácidamente desde el rincón más apartado del pabellón, empujado por la marea. Avanzaba hacia él sin prisa, boca arriba, levemente fosforescente, con los protuberantes ojos muy hundidos en sus cuencas. Unos minutos antes, Niles estaba dispuesto a aplastarlo con su pala. Ahora que lo veía realmente, deslizándose hacia él con su rostro medio descarnado y su espantosa sonrisa sin labios, un indescriptible terror anuló todas sus otras emociones. Su único impulso fue el de huir. Trató de saltar y agarrarse a uno de los pasillos que discurrían sobre su cabeza, pero el agua mantuvo sus pies pegados a la arena. Un loco de terror repitió el intento, pero esta vez cayó hacia atrás y en la caída su pierna chocó violentamente contra una pilastra, rompiéndose la tibia. El hueso crujió audiblemente. El dolor que experimentó fue tan intenso que ahogó incluso su terror. Gritó debajo del agua y su boca se llenó de un limo salobre. Arrastrándose como un pez arponeado en las profundidades, consiguió sacar la cabeza fuera del agua. Sentía un dolor indescriptible en la pierna, pero cuando superó la cegadora primera impresión, se dio cuenta de lo desesperado de su situación. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Era incapaz de moverse sin gritar, y el agua subía ahora rápidamente de nivel. Y aquel espantoso bulto empezaba a flotar de nuevo hacia él. A medida que el bulto se acercaba, el terror de Niles alcanzaba su paroxismo. Olvidó momentáneamente el insoportable dolor de su pierna. Olvidó el agua que continuaba subiendo a su alrededor, pulgada a pulgada. Su único pensamiento era el de evitar que el monstruoso bulto le tocara. Cuando el bulto estuvo a unas pulgadas de distancia, Niles trató de saltar hacia arriba. El violento esfuerzo solo consiguió derribarle de espaldas, como si acabaran de golpearle con una maza. Se hundió, semi-inconsciente, aplastado por una repentina debilidad. Cuando se dio cuenta de que se estaba ahogando, era demasiado tarde. Thank you. En un momento determinado, casi consiguió sacar la cabeza fuera del agua, pero le fallaron las fuerzas y cayó de nuevo de espaldas. Durante unos segundos se retorció y giró debajo del agua. Finalmente, aparecieron unas cuantas burbujas en la superficie, que no tardaron en desvanecerse. Poco después, Niles flotaba al lado del cadáver de su viejo amigo Carl, desenterrado por los temporales y arrastrado ahora por la marea desde el lugar donde se encontraba, en el rincón más apartado del pabellón, entre dos pilastras. La oscuridad lo invadió todo. El viento gimió. La marea creció más alta aún. Y dos formas grotescas, dos viejos amigos, se deslizaron en el fondo, negro como una tumba, del pabellón. ¿Habéis sobrevivido al frío, al mar y a la locura? Como decían en El Chavo del Ocho, la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena. Una pena que nuestro amigo Niles no hiciera caso a ese buen consejo. Esperamos que hayáis disfrutado de esta nueva ficción y os haya gustado esta tétrica y trágica historia. Nos despedimos ya, pero antes vamos a contaros quién ha participado en el pabellón de Joseph Payne Brennan. En la narración y dando vida al personaje de Niles Gliddon, hemos tenido a un servidor, Miguel Ángel Pulido, y el amigo tacaño y que acaba regulín, ha sido interpretado, Cart, ha sido interpretado por Mariano Bascón. Dirección, montaje y postproducción por Miguel Ángel Pulido. Cabeceras y promos, como es costumbre, Mariano Bascón. Y el diseño de portada, otra vez a mano de Mariano Bascón. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Nos vemos muy pronto, en las tinieblas, entre salvajes olas luchando contra una feroz tormenta. Portaos bien, o no, eso ya sabéis, lo dejamos a vuestra elección. Cuidado con las venganzas, cuidado con la ira. Bueno, y antes de hacer una locura, contad hasta tres. Es un consejo de amigo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, hordas. Chao, chao.